Hola y bienvenidos al sexto programa de Ínsula Libertalia que hemos titulado Cartas de Navegación, coincidiendo con el encuentro del libro anarquista que se celebrará próximamente. En este programa lo dedicaremos a los libros y a la lectura, pero antes comenzaremos con un par de noticias de las últimas detenciones de Madrid y Barcelona, para después leer diferentes reseñas de libros de diferentes temas. Y entre medias se hará una entrevista a una compañera que forma parte de la organización del Encuentro del Libro Anarquista. Esperamos que guste y comenzamos. Y como decía la compañera, vamos a empezar con las noticias. En este caso vamos a empezar por unas noticias que vienen siendo costumbre en nuestro programa, por desgracia. Y en este caso vamos a hablar de dos operaciones policiales contra el entorno anarquista que han ocurrido desde nuestra última emisión. La primera de ellas ocurrió el miércoles 28 de octubre en Barcelona y es la continuación de la denominada Operación Pandora, que empezó en diciembre de 2014 y de la que ya hablamos en nuestro primer programa. En esta ocasión han detenido a 9 personas, se han registrado 10 locales y viviendas entre Barcelona y Manresa, entre ellos el Ateneo Libertario de Sants. Todos estos registros han sido autorizados por el juzgado número 3 de instrucción de la Audiencia Nacional, a petición de la Comisaría General de Información de los Mossos de Escuadra. Ya sabéis, esta policía que tiene un par de muertes, digamos que en extrañas circunstancias, a sus espaldas. A pesar de que este cuerpo policial ya sacara un comunicado en enero de este año diciendo que daba por desarticulada la célula anarquista de carácter terrorista, pues ya vemos que la han vuelto a abrir, cuando quieren lo abren, cuando quieren lo cierran y continuamos con las detenciones y con todos estos registros. Para no variar, esta vez a los acusados también se les pide o dice que han colocado y enviado explosivos caseros entre los años 2012 y 2013 y se les acusa también de pertenencia a los grupos anarquistas coordinados, pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista. El saldo final ha sido libertad sin fianza para 2 de ellos, libertad bajo fianza para otros 6 y prisión preventiva para otra persona que hasta la semana pasada se ha comido 20 días en la cárcel de Soto del Real. Hay que decir que antes de esta operación, un día antes, el martes 27 de octubre, fue justo cuando se prorrogó la prisión a los chilenos encarcelados por el tema de las explosiones o los explosivos en la Almudena y el Pilar. Llevan 2 años en la cárcel sin juicio y se les ha prorrogado la prisión preventiva, o sea que nos imaginamos que continuará el macroproceso judicial este que tienen entre manos. Y mejor que los propios detenidos del Pandora no lo vamos a decir nosotros, así que vamos a leer un párrafo de un comunicado que sacaron los propios detenidos y que dice así: con la invención de las siglas GAC-FI-FREE, las fuerzas policiales han diseñado una red con la que potencialmente pueden pescar todo lo que se mueva dentro del ámbito anarquista y antiautoritario. En el contexto de esta nueva organización marco, asistir a jornadas de debate, participar en asambleas, visitar a compañeras presas o simplemente tener contacto personal con una persona considerada miembro de la organización son indicios suficientes como para ser incluida en su lista negra. Es este carácter difuso y extensivo el que da verdadera fuerza a la estrategia antiterrorista. Tras cada oleada represiva, aquellas que se solidaricen con las detenidas serán también susceptibles de ser consideradas partes de la organización y, por lo tanto, detenidas, y así sucesivamente. El concepto de la organización terrorista está pensado para ser ampliado indefinidamente, tal vez con la perspectiva de que llegue un momento en el que el entorno considerado como peligroso quede finalmente aislado y asfixiado por la dinámica represiva, o que la incapacidad de este entorno para seguir actuando políticamente esté tan mermada que no valga la pena seguir golpeándolo. Y nada, poco más que decir. Quizás comentar a lo mejor el patético papel que han estado jugando las CUP, las candidaturas de Unidad Popular, haciendo el juego un poco diciendo como que más acataba las órdenes que venían de Madrid cuando la operación ha sido diseñada por los Mossos de Escuadra, esa policía que tendrán en su futura República Catalana, y escenificando que no se iban a reunir con Convergencia Democrática por las detenciones de los anarquistas. Bueno, pues ya sabemos que si su República Catalana o la desconexión de España, como ellos lo llaman, dependiera de la detención de anarquistas, pues sabemos perfectamente que no tendrían ningún escrúpulo en hacerlo. Y aquí en Madrid, el 4 de noviembre, nos encontramos con la Operación ICE, que se saldó con 6 detenidos del colectivo Stay 6 de Madrid, 5 de ellos de Madrid Capital y uno de ellos de Las Lostas. Están acusados de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, daños y apología del terrorismo. El juzgado número 3 de la Audiencia Nacional dio autorización para el registro de varios domicilios y la Brigada de Información de la Policía Nacional dicen haber encontrado material para la fabricación de explosivos, pólvora, manuales de fabricación de bombas, etc. Lo gracioso es que hay un vídeo de la Policía Nacional donde se ve el material requisado, que consta de una bolsa de tornillos, que por las pintas parecen del IKEA, una camiseta con un lema muy, muy peligroso que pone en inglés yo sobreviví a las navidades pasadas, y una pancarta y un ordenador. Dicen también haber encontrado documentación y propaganda relativa a los grupos anarquistas coordinados, el GA, y lo relaciona con la Operación Piñata. Al grupo se le considera responsable del ataque con artefactos incendiarios contra 4 sucursales bancarias de Madrid, otra en Barcelona y contra un centro comercial también en Barcelona. Lo dicho, la operación se cerró con 6 detenciones, 5 de ellos de Madrid y uno de Las Rozas, quedando 2 en prisión preventiva y con secreto de sumario, y los otros 4 quedaron en libertad con unas fianzas que entre los 4 asciende a 20.000 euros. Estas detenciones y esta operación ha provocado la disolución del colectivo Stay 6 de Madrid, como comunicaron a través de su Facebook el día 9 de noviembre. El día 20 fue puesto en libertad uno de los 2 que estaban en prisión preventiva, que estaban en Alcalá Meco, y todavía queda el otro compañero que sigue preso en la cárcel de Navalcarnero. Bueno, y continuamos con la última noticia, que habla de Anonymous, que el pasado 5 de noviembre se conmemoraba la fecha en la que Gail Fox intentó volar el Parlamento Británico y hubo una manifestación convocada por Anonymous en Londres, hubo 50 detenidos, y sobre todo recalcar la cobertura mediática, ¿no?, que ha tenido dentro del Estado español, ¿no?, esta noticia, saliendo en los noticiarios a la hora de comer, ¿no?, viendo cómo se incendiaban coches y tal, sin dar en ningún caso el porqué real de la manifestación, ni de quién la convocaba, ni por qué se hacía, ni nada. Pero bueno, ya sabemos que esto de manipular se les da muy bien. Comentar también que el pasado 20 de noviembre, en la manifestación antifascista de Ciudad Universitaria, también se produjeron otras 6 detenciones, en este caso de gente de las Juventudes Libertarias y de CNT, que ya están puestos en libertad. Vale, y ahí vamos a dejar con la canción No te fíes, de Regocijo en el fango, interpretada por Ugly Bastard. Más control, más Bueno, pues vamos a comenzar nuestros bloques de reseñas, en este caso con el último libro que ha sacado hasta el momento la editorial Muturreco de Bilbao, que son estos libritos amarillos, fácilmente reconocibles en las librerías y en las distribuidoras anticomerciales, y que suelen ser ensayos de temática histórica y próximos a las ideas de crítica industrial o antidesarrollista. En este caso vamos a hablar del número 23 de la editorial, que es de Miguel Amorós y que lleva por título 1968, el año sublime de la acracia. A pesar de lo que a priori pudiera parecer, el título no hace referencia a los acontecimientos del Mayo francés, a los que el autor ya se ha referido, aunque de manera tangencial, en otro libro que es de esta misma colección y que se llama Los situacionistas y la anarquía, sino que trata sobre las desconocidas revueltas producidas en la Universidad de Madrid en dicho año, en el año 1968, en torno al grupo que se conocería como los Sócratas y a sus relaciones con el profesor Agustín García Calvo. Berkeley, Ámsterdam, Tokio, Praga, Ciudad de México, todas tuvieron su propio mayo, entre comillas, que en nuestro caso, y como bien dice el autor, se manifestaría en torno a este grupo, al grupo de los Sócratas. A pesar de tener una vida efímera, ya que fue desmantelado a finales del 68, dejó su impronta en cursos posteriores como en los cierres que se producirían en los años 69 y 70. Este grupo de jóvenes, difícilmente asimilables al anarquismo clásico y que no habían vivido la Guerra Civil, representaban la expresión del desencanto y la insatisfacción de su tiempo que, como vemos, se manifestaban a nivel mundial. En un momento en el que el franquismo intentaba industrializar el país a pasos agigantados y nos introducíamos de lleno en la sociedad de consumo, los Sócratas supieron golpear en el eslabón más débil de la cadena, la universidad, para plantear problemas no académicos. La universidad para ellos solo era la caja de resonancia con la que poner esos problemas sobre la mesa. Tenían claro que no deseaban la reforma de la universidad, sino subvertirla. Pedir enseñanza democrática y social era reducir al alumno a mero trabajador, y ellos negaban la universidad como tránsito hacia la sociedad del trabajo. Eran conscientes de que mejorar técnicamente la universidad solo favorecería la situación actual, y decían así: mejorar técnicamente la universidad en nuestra sociedad actual supondría producir más y mejores técnicos que se incorporarían al servicio de las estructuras, fortaleciéndolas. Por todo ello, los Sócratas no serían recordados ni pasarían a la historia. No formarían parte de esa corriente universitaria izquierdista, alineada con el PC, y que reclamaría posteriormente su lugar entre la vanguardia de prohombres que contribuyeron a la mutuación del franquismo renqueante en democracia de nuevo cuño. Recuperar episodios ocultos como el de los Sócratas es recuperar el hilo de experiencias radicales que enlazan con toda una tradición contestataria, que deseamos no se pierda y nos pueda ser útil en contiendas futuras. Ahora vamos a hacer una reseña sobre el libro En la espiral de la energía, que esta reseña la ha escrito José Ardillo, y el libro, los autores del libro son Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes. El libro se divide en dos volúmenes. El volumen 1 es Historia de la humanidad desde el papel de la energía, y el volumen 2, Colapso del capitalismo global y civilizatorio. Como hemos dicho, estos dos volúmenes, que abarcan entre los dos unas 900 páginas, se podría decir que el primer volumen es más bien una historia general de los sistemas de poder, y estaríamos más bien ante una historia de la humanidad desde el punto de vista de la dominación social, tomando como base la ecología política y, por tanto, todo lo que concierne la cultura material, agricultura, agua, ciudades, deterioro ambiental, etc. En el segundo volumen hay tres grandes apartados. El primero es el entresijos de la crisis financiera. En el segundo, cuestión del agotamiento de los recursos energéticos y sus posibles recambios. Y finalmente, en el tercer apartado, de más de 150 páginas, constituye más bien un conjunto de ensayos que realizan temas muy variados: tecnología, colapso agricultura, urbanismo, nuevas claves del capitalismo, factores ideológicos, etc. La obra, que en su enorme extensión nos hace pensar a veces en una suma de pequeños libros cuya articulación nos parece siempre bien conseguida. En muchas ocasiones se tiene la impresión de que los autores han querido abarcarlo y explicarlo todo, y tenemos la molesta sensación de encontrarnos delante de un manual o de una obra divulgativa de gran formato. En el primer volumen, considerado como un tratado de historia, antropología y ecología política, que intenta ofrecer un cuadro de la formación de los sistemas de dominación social. Uno de los aciertos de la obra es justamente la radicalización del lenguaje con respecto a otros textos producidos por militantes o teóricos de la ecología en los últimos tiempos. En verdad que las aportaciones de Ramón Fernández Durán, sobre todo en los últimos años de su vida, fueron cada vez más el encuentro de la ecología libertaria y de los movimientos antidesarrollistas. En esta obra, estas aportaciones parecen revisadas y matizadas por Luis González. En el primer volumen, el análisis político que asocia el despliegue del potencial energético a la nueva forma planetaria de la dominación social. Dentro del último apartado, donde se habla de la era trágica del petróleo, se analizan todos los desastres y situaciones de conflicto que una economía basada en los combustibles fósiles ha provocado. Una ideología del consumo ahora alimentada por esa tercera piel digital y, sobre todo, una agricultura industrial altamente destructiva que se define de manera muy lúcida. A veces aparecen apuntes sobre cuestiones laterales que habrían necesitado de un desarrollo más consecuente para poder ser entendidas. Un caso claro es la cuestión relativa al patriarcado y la situación de la mujer. Un ejemplo, dice textual: ya vimos que como consecuencia del inicio de la revolución industrial se produjo una primera crisis de los cuidados. Para afrontarla, en esta época se terminó de implantar la visión de que los dos sexos eran naturalmente distintos y el femenino inferior. No creemos que hiciera falta mucha implantación para que el común de la gente aceptara que entre los dos sexos había algunas diferencias naturales bastante evidentes. Ocurre algo parecido con el asunto del individualismo. Se establece una relación, a nuestro juicio simplificadora, entre el nacimiento progresivo de la persona individual en la edad moderna en detrimento de una personalidad relacional. Para que haya verdadera relación, tiene que haber individuos diferenciados. En el apartado 9.10, en las páginas 300 y 312, abundan sobre la cuestión del individuo y la relación, ofreciendo pistas en cuanto a valores y emociones que deben extenderse si queremos emprender un cambio social en un sentido emancipador. Luego está la cuestión de la energía y el colapso. Sin embargo, es importante entender que el pico de extracción es un concepto que solo se basa en las características geológicas del recurso, obviando otros factores fundamentales como los políticos, económicos, sociales y ambientales. Todos ellos condicionan cuándo será el cenit y, sobre todo, cómo será el descenso de la extracción una vez sobrepase. Lo que interesa no es tanto saber si estamos antes o después de un hipotético cenit mundial, sino cómo los estados industriales van reaccionando al encarecimiento de la extracción de los combustibles fósiles según las estrategias políticas y de mercado. Hay que poner el énfasis en la obstinación de la sociedad capitalista a la hora de utilizar todos los medios para seguir asegurando su dominación. La posición de base de las organizaciones ecologistas ha sido el estado de deterioro ambiental y el avance del cambio climático. La única vía posible que se abre para los estados es emprender una transición energética que nos lleve a una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con el medio ambiente. En términos cuantitativos, puede que la energía nuclear esté en declive, pero en lo que respecta a las estrategias industriales y militares de los poderosos, es una opción que está muy presente. En cuanto a las llamadas energías renovables, hace una década no se tuvo en cuenta que aquellas no podían escapar, dadas las condiciones en que se implantaban, a una lógica de desarrollo industrial y empresarial, como ha sido el caso. Ya Fernández Durán, en el año 2008, había justamente en sus páginas un oportuno rechazo a las panaceas tecnológicas renovables. En cuanto a las energías renovables, se insiste en que su desarrollo está ligado a la evolución del petróleo y a la extracción de minerales. Otros aspectos que nos parecen interesantes en el segundo volumen es la crítica del mito tecnocientífico, desmaterialización de la sociedad de Internet y del capitalismo verde. En la página 174 dice: la vía verde consistiría en intentar hacer una transición energética sin poner en cuestión la lógica del actual capitalismo global, sin parar su necesidad intrínseca de crecimiento, acumulación constante. Los autores descartan el escenario de un colapso ordenado o de crecimiento justo. Uno de los apartados más interesantes es el titulado «Menos energía y en formatos más descentralizados dificultarán la dominación». En la medida que el ser humano vuelva a ser un vector energético importante socialmente, su poder se incrementará. a la vez que sobrará población por la falta de alimentos, faltará para sostener una producción más intensiva en mano de obra. Será lo contrario de lo que ocurrió con el proceso de mecanización. Todo esto conllevará una gestión de la dominación más difícil, como sucedía en las sociedades dominadoras agrarias. También podemos explicarlo afirmando simplemente que se volverá a una gestión de la dominación más rudimentaria y brutal. La crisis económica y las respuestas espontáneas de un sector de la juventud dieron una buena parte razón a la línea de reflexión que Fernández Durán, en la medida en que esta reflexión exigió una ecología radical, desengañada de los dogmas del progreso y de las actitudes dialogantes con el poder. En este sentido, creemos que los dos volúmenes recogen lo más prometedor no solo de la última obra de Ramón, sino que al mismo tiempo muestran una posible vía para un ecologismo que estaba estancado en el laberinto institucional, en el diálogo estéril con el poder, en la ecotecnocracia. Bueno, mi reseña habla de Emil Henry y de su obra De las palabras a la acción. Emil Henry fue uno de los mayores poetas franceses del siglo XIX, persona de gran coherencia por saber transformar sus palabras en actos. Por ello, el 21 de mayo de 1894 fue decapitado. Por sus intervenciones en París, en la calle des Bons Enfants, en 1892, 5 maderos muertos en la explosión ocurrida en una comisaría, y en el Café Terminus, en 1894, 20 heridos en este local, lugar de encuentro de la burguesía. Bueno, a continuación voy a leer algunos de sus versos. ¿Cuántos seres han atravesado la vida sin nunca despertarse? ¿Y cuántos otros están de acuerdo en que vivían solo para el monótono tic-tac de los relojes? Además, tengo todo el derecho a salir del teatro cuando la comedia me resulta odiosa, y también por golpear la puerta al salir, corriendo el riesgo de perturbar la tranquilidad de aquellos que están satisfechos. La sociedad moderna es como un viejo barco que se hundirá en la tormenta por no haberse querido liberar de su carga acumulada durante el viaje en el paso de los siglos. En ella hay cosas preciosas, pero pesan demasiado. Cuando un hombre, en la sociedad actual, se vuelve un rebelde consciente de sus acciones, es porque ha hecho un trabajo de análisis doloroso en su cerebro, cuyas conclusiones son imperativas y no pueden ser eludidas más que mediante la cobardía. Solo él tiene la balanza, solo él es el juez de la razón o de la ofensa de odiar y de ser salvaje, incluso feroz. Extraído de la publicación anarquista Aversión, número 8, mayo de 2013. Y os dejamos ahora con una canción escrita por Agustín García Calvo y interpretada por Chicho Sánchez Ferlosio, que se llama Baladas de las prisiones. En la trena lo tienen aún a Jaime la prenda de la buena compañía. En Chirona está Paco Gil, que así se sonreía, y Miguel en Carabanchel, y en las ventas las tres Marías, para Izquierdo, Aldecoa y Giral, y Emilio y David son número los días, y también a la sombra está Josefa García. Los jueces, como es natural, se van a la Toja, o si no, a Fuente Rabía. Su permiso irá a disfrutar el blanco policía. La justicia descansa al sol, pero no muere todavía. Mariscales, ministros y Dios, tostándose están las panzas respectivas, y también a la sombra está Josefa García. La señora que va de bazar, jarrones, visillos, sábana, mantelería. La empleada el sábado al fin, el tren de cercanías, cada cual en su condición, todo el mundo a vivir su vida. Y en el apartamento 2000, con hielo y con gin, el disco se vacía, y también a la sombra está Josefa García. No están ni por fu ni por fa, ni culpa ni causa, ni pasión, ni ideología, sino porque guerra la paz, porque la noche día, por la misma razón que aún cruje el arco y gime la lira, el peón que quedó sin jornal, aquella que ya más flores no le envía, y por eso a la sombra está Josefa García. Porque llaman amor a la ley, y ley a la fuerza, y verdad a la mentira. Y por eso el sol sabe ayer, y el pan a cobardía, y los libros a muerto y a sin sal la sabiduría, y los besos de hombre y mujer a cal, y el amor a reja y celosía, desde que ya la sombra está Josefa García. En el patio central del penal hay una morera que florece a mediodía, de palabra al vuelo que va por esas galerías. Libertad no sabéis lo que es, pero sí penitenciaría el que quiera romper la prisión, que encuentre la luz negando cielo arriba, que en el cielo Dios y a la sombra esté Josefa García. Ínsula Libertalia. Porque tú lo vales y ellos no. Bueno, pues continuando con las reseñas, yo quería hablar de un libro que, aunque no es de reciente publicación, la verdad es que no creo que haya perdido nada de actualidad. Y ese libro es La libertad en coma. En castellano lo editaron la editorial Enclave el año pasado, como decía. En ese libro lo que se intenta es abordar una temática que puede parecer reducida, pero cuando uno un poco se sumerge en el libro se da cuenta que el análisis tiene mucha más amplitud. En el subtítulo ya un poco nos indican que lo que quieren es hacer una reflexión en torno a los métodos de identificación electrónica y la biometría, sobre todo en el contexto francés, que es en el que escriben. Porque bueno, los autores, que son el grupo Marcuse, tienen, por así decirlo, una especie de revival, ¿no?, de otros grupos que ya empezaron a trabajar hace más de una década en orientaciones similares, como el grupo Oblomov, etcétera, ¿no? Como decía, se proponen abordar esta temática, pero para ello lo que hacen en realidad es un análisis de bastante calado de cuál es la naturaleza y sobre todo en qué sentido se puede entender todos estos fenómenos de identificación electrónica como un ahondamiento en dicha naturaleza de la sociedad industrial. En ese sentido, hay un inicio del libro bastante crítico en el que lo que se intenta decir es que no basta con hacer una crítica de estos métodos de identificación electrónica en términos de los peligros que suponen para la privacidad, o en términos reducidos, por así decirlo, apelando a una solución estatista que, en cierto modo, garantice los derechos de la sociedad civil. Lo que vienen a decir es que no se puede separar el inicio del proceso de industrialización y su profundización de este resultado, ¿no? Me explico un poco. En su análisis, que han desarrollado también en otras obras, por ejemplo, de la miseria del medio publicitario o en solitario algunas obras no traducidas, Aurélien Berland, por ejemplo, uno de los miembros, tiene un estudio bastante en profundidad del inicio, ¿no?, y la naturaleza de esta industrialización del mundo, que se llama La fábrica de los últimos hombres. En su estudio lo que hacen es entender en gran medida el inicio y el desarrollo de la modernidad como la inauguración, extensión y profundización de ciertas dinámicas automáticas o dinámicas sin sujeto que de manera progresiva lo que hacen es inundar y sustituir todo lo que hay de humano en las sociedades propiamente humanas. En concreto, por ejemplo, hablan de la disolución de las comunidades, la masificación de las ciudades, la invasión del dinero, todo lo que tiene que ver también con una cierta disolución de la comunicación cercana, etcétera, ¿no? Para decirlo de manera sencilla, lo que se alude un poco es que se puede hacer un cierto paralelismo entre modernidad y burocratización. En ese sentido, para ellos la informatización, es algo así como el clímax de este proceso de burocratización, que se da en dos líneas, ¿no? Un proceso de burocratización, por un lado, estatal también doble, ¿no? Estatal, por un lado, en lo que tiene que ver con la represión, hace falta esa burocratización, esa identificación, ese proceso de trazabilidad integral para poder aplicar esa represión siempre que sea necesario y de manera lo más total completa, ¿no? Pero no olvidar también el otro lado, el lado positivo, la mano derecha del Estado, que ellos dirán, ¿no? Que es lo relativo al estado del bienestar y lo relativo a, por así decirlo, las coberturas sociales o las coberturas garantistas del Estado, porque estas también necesitan de una identificación bastante integral y de una trazabilidad que permita, por un lado, controlar a la población que va a ser beneficiaria de dichas ayudas o de dicho estado del bienestar, y por otro lado también llevar una contabilidad del mismo, ¿no? Por el lado empresarial también se hablará, ¿no?, del nacimiento de una burocracia empresarial y cómo esa burocracia empresarial necesita también de un proyecto de trazabilidad, en este caso para las mercancías y para su movimiento. Y claro, si uno alude un poco, uno ahonda en su trabajo, entiende un poco su obra sobre la publicidad y el marketing, precisamente igual como un ejercicio de intentar ligar este proceso de burocratización con algunas de las dinámicas contemporáneas, ¿no?, de la publicidad y el marketing, en el sentido de que esa publicidad y ese marketing serían también un ahondamiento en los procesos de trazabilidad que comienzan, por ejemplo, con la burocratización del mundo empresarial o de los transportes, el nacimiento y extensión del ferrocarril, ¿no?, y que tiene mucho que ver con poder controlar casi a tiempo real qué es lo que se va a consumir y cómo se va a consumir. No me voy a alargar mucho más, pero sí decir que para este colectivo el proceso de informatización, que tiene un poco el punto final en esta identificación electrónica, tiene mucho que ver con un ahondamiento de este proceso de burocratización, en el sentido de que está animado por la misma lógica y en gran medida lo que consigue es perfeccionar de una manera casi sin precedentes todo esto, ¿no? En el ámbito del marketing o de la publicidad no se puede dejar de pensar Internet como precisamente esa instancia que permite controlar casi al momento cuáles son los perfiles, cuáles son los deseos y cuáles son las mercancías que se consumen por todos nosotros, en el sentido de que cada uno de los movimientos que están integrados en ese éter digital quedan registrados y constituyen un acervo de información manipulable y analizable que de hecho se utiliza y se analiza con fin de poder ahondar y profundizar esas dinámicas de consumo. Para terminar, y ahora sí de verdad, decir que no, en este libro no solamente hay crítica, sino que también hay una propuesta en positivo, y esa propuesta en positivo tiene mucho que ver con repensar un cierto concepto de libertad. Entonces, frente a un concepto de libertad que se puede entender casi como liberación, que es el que ha caracterizado al liberalismo y al proceso modernizador, que en gran medida entiende libertad como no tener que hacerse cargo de nada, ¿no? No tener que hacerse cargo de las personas cercanas, de nuestra vida más cotidiana, desligarse de los núcleos territoriales con cierta... Perdón. Desligarse de las sociedades naturales y de la subsistencia, ellos lo que quieren es plantear más bien un concepto de libertad como autonomía. O sea, es decir, frente a los procesos impersonales y de expropiación, lo que tenemos que hacer, o lo que ellos proponen que quizás se debería hacer, es básicamente volver a hacernos cargo de nuestra vida y en ese sentido situar al ser humano en el centro de esas dinámicas y en contra de las mismas. Hace un año asistimos a la conmemoración del centésimo aniversario de la Matanza Universal de 1914. Los gerifaltes europeos y norteamericanos actuales recordaron a todas las víctimas que perdieron sus vidas en la gran guerra que asoló Europa en esos años. Guerra que personajes como ellos, pero 100 años antes, habían organizado y llevado a cabo. En este año 2015, la editorial Diaclasa de Barcelona ha editado un libro que recoge escritos, manifiestos y cartas del movimiento anarquista durante la Primera Guerra Mundial y que lleva por título Ante la Guerra, el movimiento anarquista y la matanza mundial de 1914-1918. Como bien dice en su introducción, no es una recopilación ni un estudio exhaustivo sobre el tema, pero sí que refleja bien la profunda ruptura que se produciría en el seno del anarquismo a raíz de la guerra. Frente a la postura tradicional, antipatriótica y antimilitarista defendida por el anarquismo y representada por el grueso del movimiento, con figuras como Malatesta, Emma Goldman, Alexander Berman, surgiría la figura del anarquista ruso Piotr Kropotkin y de otros militantes que se alinearían con lo que se conoció entonces como Entente, frente a Alemania y por la defensa de Francia. Estos últimos harían una lectura de la situación en la que se consideraba a Alemania como el estado militar por excelencia y el responsable último del militarismo imperante en Europa, y lo expresaron en un manifiesto, conocido como el Manifiesto de los 16, debido al número de los firmantes, entre los que estaban, además de Kropotkin, Jan Grabe, Charles Malato, Paul Reclus o Christian Cornelissen. En nuestra conciencia más profunda, la agresión alemana es una amenaza, llevada a término no solo contra nuestras esperanzas de emancipación, sino contra toda la evolución humana. Es por eso que nosotros, anarquistas, nosotros, antimilitaristas, nosotros, enemigos de la guerra, nosotros, partisanos apasionados de la paz y de la fraternidad de los pueblos, nos ponemos del lado de la resistencia y no sentimos la necesidad de separar nuestro destino al del resto de la población. Y con aquellos que combaten creemos que, a menos que la población alemana vuelva a nociones más sanas de la justicia y el derecho, que finalmente renuncie a servir por más tiempo como instrumento de los proyectos de dominación política pangermanista, no puede haber paz. Este posicionamiento se sustentaba en la creencia de que un triunfo de la Intente traería el fin definitivo de la guerra y del Estado militar, amén de un fortalecimiento de las fuerzas liberadoras en Rusia, creencias que anarquistas como Malatesta consideraban como una mera ilusión, y que a su entender supondría únicamente, como años después se comprobó, la antesala a una futura guerra aún más cruenta. Así lo manifestaba el propio Malatesta en el periódico inglés Freedom en noviembre de 1914. En mi opinión, es más probable que no exista victoria alguna definida de un lado u otro. Después de una larga guerra, una pérdida enorme de vidas y de riquezas, ambos lados quedarán agotados y cierta paz será arreglada, dejando abiertas todas las cuestiones, preparando así una nueva guerra más asesina que la del presente. Para los antibelicistas, la postura defendida por Kropotkin suponía una dejación de las propias convicciones y fue tildada de progubernamental, al alinearse con los gobiernos y la clase capitalista de ciertos países frente a los gobiernos y la clase capitalista de otros. De esta forma, ganara quien ganara, decían, lo que realmente resultaría victorioso sería el Estado capitalista, que de nuevo volvería a emplear a los proletarios de Europa como carne de cañón de sus aventuras imperialistas. Según este razonamiento, la única guerra liberadora sería aquella que libraran los oprimidos de todos los países contra sus opresores. El papel de los anarquistas en la actual tragedia, cualquiera sea el lugar o la situación en la que se encuentren, es continuar proclamando que solamente existe una guerra de liberación, la que en todos los países los oprimidos llevan a cabo contra sus opresores, los explotados contra los explotadores. Nuestro papel es emplazar a los esclavos a rebelarse contra sus amos. La propaganda y acción anarquista debe, de forma constante y perseverante, apuntar al debilitamiento y la disolución de los distintos estados, cultivando el espíritu de revuelta y despertar el descontento en los pueblos y dentro de los ejércitos. Además, criticaban con dureza la argumentación de los 16, al entender que de esa forma se prestaba mayor atención a la cuestión nacional que a la cuestión social y se realizaba una falsa asimilación entre pueblo y estado. Asuntos ambos que la tradición anarquista consideraba superados en su seno desde los tiempos de la Primera Internacional. La verdad es que la causa de las guerras, tanto de la presente como de todas las que la han precedido, estriba únicamente en la existencia del Estado, que es la forma política del privilegio. Que Kropotkin se equivocaba al equiparar el pueblo alemán con sus dirigentes lo demuestra el hecho de que sectores de la socialdemocracia alemana, como los espartaquistas, se hubieran opuesto al conflicto, siendo su voz ahogada en el mare magnum militarista, o la negativa de los marinos alemanes en 1918 de proseguir la contienda. Asimismo, su optimismo respecto a cambios en Rusia se vería confirmado, pero no según sus previsiones. Cambios se produjeron no por inspiración de la guerra, sino por reacción contra la misma. Como consecuencia de todo este episodio, se produjo una ruptura irreconciliable entre anarquistas de ambas posturas, práctica desconexión de Kropotkin de la vida militante. La sombra del autor de obras como El apoyo mutuo o La conquista del pan se volvería cada vez más tenue hasta desaparecer en 1921, en Rusia, a donde volvería tras el triunfo de la revolución. Esta controversia dentro del anarquismo sería explotada por periódicos burgueses que darían la bienvenida a Kropotkin como un veterano agitador y demócrata ruso, o por bolcheviques como Lenin que aprovecharía la ocasión para tildar a todos los anarquistas de pequeño burgueses y de haber perdido el sentido del honor y de la conciencia. En definitiva, reflexiones en torno a la guerra de 1914 que son extrapolables en su mayoría al presente. Un presente en el que se vive en situación de guerra permanente, con conflictos armados prácticamente ininterrumpidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde la injerencia de los estados-nación en terceros países es llamada política exterior, donde las sociedades avanzan hacia un mundo cada vez más militarizado hasta en sus actos más cotidianos, y donde se pretende crear adhesiones en términos de sentimiento nacional, españoles contra catalanes, autóctonos contra migrantes, democracias contra tiranías. Terminaremos con unas palabras de Emma Goldman, escritas en diciembre de 1915 en el periódico Mother Earth, en torno a la preparación para la guerra. No se puede llevar a cabo la guerra con los iguales. No se puede conducir el militarismo con hombres y mujeres nacidos libres. Se deben tener esclavos, autómatas, máquinas, obedientes criaturas disciplinadas que se mueven, actúan, disparen y maten a las órdenes de sus superiores. Esta es la preparación y nada más. Y ahora, continuando con las reseñas literarias, vamos con Bandada, un álbum ilustrado de David Daniel Álvarez Hernández y María Julia Díaz Garrido, editado por Calandraca en 2012. Bandada es una historia fabulada de la humanidad. A través de frases breves y sutiles y acompañada de ilustraciones en blanco y negro, con un potente simbolismo visual y literario, se convierte en una obra que a pocos puede dejar indiferente. Un día, las aves posaron su mirada más allá de las ramas y las hojas, e imaginaron una vida distinta. Así comenzó una nueva era. Explicaron a sus crías el porqué y el cómo de todo lo que las rodeaba. Su título no es una suerte de casualidad. La bandada en este caso es la humanidad, y a través del relato podremos detectar en el cuento toda una serie de épocas históricas determinantes de una forma u otra en la evolución de nuestra sociedad, representadas por aves humanizadas expresando aspectos arraigados en lo más profundo de nuestra era, tales como la soledad, el vacío o la indiferencia. Estas aves se ven reflejadas olvidando su propia naturaleza de aves, inventando artefactos para volar o vestidas con plumas vistosas pero ajenas a ellas. Bandada, dirigido al público infantil a priori, dejará en el público adulto una profunda reflexión mediante esta virtuosa metáfora, en la que se retrata una sociedad compuesta por aves que viven a través de su inconsciente colectivo un proceso de degradación, consecuencia de una evolución basada en el progreso, el control y su pérdida y la comodidad individual. Y ahora os dejamos con una canción de Javi Chispes, Caperucita y la guerra. Amaneció desperto, se levantó de la cama, un nuevo día le agarró y el sol le saludó por la ventana. En la radio suenan cotidianas noticias tristes y su amor en la ducha no sabe si escucha. Se ha declarado la guerra civil, todas las personas alistarse. En fin, qué menudo sobresalto, a punto de infarto. Prepara las maletas mientras su amor se seca. Y cuando ya sale limpita, alucina con la noticita. Vámonos amor donde no haya odio, vámonos a Puerto Loco. Monte pa' arriba, monte pa' abajo, si nos quedamos seremos un buen blanco, carajo. Se encontraron un libro de Caperucita Roja, pero le faltaban las hojas, solo estaba el comienzo del cuento. Y se inventaron de momento, desde que el lobo sale al encuentro de Caperucita en el camino y le pregunta su destino. ¿Dónde vas, Caperucita, tú tan solita y con la cestita? Voy a casa de la abuelita, pero si vienes te invita. Y se fueron de la mano por el camino cercano y se comieron la comida que tenían en la cestita y así vivieron para siempre con la cesta y por la vida y así casi vivieron para siempre, por la fiesta y por la vida. Este cuento se ha acabado y la pareja protagonista observa el horizonte forzando la vista y recuerda que la guerra no se había acabado. Había muchas caperucitas, pero los lobos feroces rompiendo las cestitas. Tercer encuentro del libro anarquista de Madrid. Los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre. El día 3 la actividad se desarrollará en el CSA La Enredadera de Tetuán, en la calle Anastasio Herrero, 18. Los días 4, 5 y 6 tendrá lugar en la 13 y 14 ocupada, en la calle Párroco Don Emilio Franco, 59. Para más información, encuentrodellibroanarquista.org. Un año más, y ya van 13, las personas que organizan el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid han decidido volver a hacer posible esta confluencia de intercambio de material, experiencias y comunicación, que apuesta por una forma diferente de entender la realidad y practicar la subversión. El encuentro pretende ser un punto de comunicación y difusión de las ideas. Para ello, durante los 4 días en los que se desarrolle, contarán con actividades constantes como charlas o debates, que reflejan una pequeña parte de las experiencias, ideas o luchas que se vienen desarrollando en los últimos años. Además, se contará con una muestra permanente de material escrito, a cargo de más de 30 editoriales, librerías y distribuidoras procedentes de diferentes lugares. Bueno, pues ahora vamos a hablar con una compañera que está dentro de los que organizan el Encuentro del Libro. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos en qué va a consistir el encuentro de este año. Si hay novedades. Bueno, pues, sí. Como habéis comentado, se trata de un encuentro que se viene haciendo ya. Este sería el 13º. Y bueno, pues básicamente se trata de la misma propuesta que otros años. Es una confluencia de editoriales, distribuidoras y librerías de todo el estado y a veces internacionales, que sirve también para dar cabida a intercambio de todo tipo, pues tanto de material como luego de experiencias, de pues miles de campañas que se puedan ir desarrollando, y como viene gente de todo el estado es un buen momento de hablarla. Y luego nosotros aprovechamos para traer, bueno, gente que en este momento está desarrollando luchas concretas y puede dar una charla informativa sobre las mismas, o a veces algún taller y alguna otra actividad. Veremos que este año hay alguna novedad en ese sentido, pero básicamente es la misma propuesta que el año pasado y que los demás. Muy bien. Y si quieres, podemos hablar un poco de las actividades que vais a desarrollar este año. Claro. ¿Cómo empieza el encuentro este año? Pues este año, repitiendo un poco la experiencia del año pasado, que salió bastante bien, hemos empezado por hacer un paseo informativo. Este año será por la ciudad universitaria, contándonos un poco cuál fue la experiencia del Frente de Ciudad Universitaria. Lo hace la gente de Nuestra Memoria, Nuestra Lucha, y se ha puesto como lugar de encuentro el intercambiador de Moncloa, ya el 29 de noviembre, y bueno, pues un buen resultado, pero que como pues lleva un paseo, es bastante largo, este año será como de 3 o 4 horas, y bueno, pues nos van a contar ellos. La verdad que no nos han dado mucha más información, pero creemos que puede estar muy bien. El año pasado fue todo un éxito. Ajá. Y eso empezaría este domingo, ¿no? El domingo... El 29, el domingo que viene, sí. Ajá, y el resto de actividades comenzarían ya el... El jueves 3 de diciembre, ¿no? Eso es, sí. Esto es como un poco para abrir boca y luego empiezan el 3, ya tendríamos la primera charla. Será por la tarde, en principio en La Enredadera, que es un espacio que hay en Tetuán, al lado de... Bueno, en la calle Anastasio Herrero, 18. Aunque, bueno, es una charla bastante especial, que además luego os cuento por qué nos está surgiendo mucho debate al respecto, pero podría ser que se moviera despacio, ¿vale? Porque es una charla que tiene que ver con, bueno, con personas con corporalidades y sentidos no normativos, y por lo tanto podría ser que el espacio de La Enredadera no llegara a estar adaptado para la fecha en sí, y en ese caso lo moveríamos, pero lo anunciaríamos. Por eso invitamos a la gente a estar muy atenta a la web y al evento para, pues, si cambia el espacio. En principio es en La Enredadera. Luego ya, a partir del viernes 4, sábado 5 y domingo 6, ya el espacio sería en la 13-14, ¿no? Como el año pasado. Esta primera charla, que bueno, en realidad es una charla sobre sexualidad y es a cargo de Soledad Arnao, que presenta el programa Acuéstate Conmigo, y de Javier Arroyo, que es de la oficina, mejor dicho, el Foro de Vida Independiente. Ellos vienen a hablar un poco, pues, de... ¿no? De que las personas con corporalidades distintas, o ellos dicen no normativas, tienen una sexualidad que no es la impuesta, y vienen a contarnos un poco cómo es. El día 4, el viernes, ¿os cuento? Sí, sí, sí, claro. La charla sobre las redadas CIE y deportaciones de maquinaria represiva de la política migratoria. Eso es. A cargo de Eduardo Romero, del colectivo editorial Cambalache. Exacto. Este colectivo lleva mucho tiempo trabajando este tema, y también otros como feminismo, por ejemplo, pero en este caso vienen a dar una charla que viene muy, bueno, pues a la actualidad, ¿no? Van a hablar de redadas y deportaciones, como dice en el título, pero siempre intentamos que reflejen un poco la actualidad, y en este momento, pues, con todo el tema de los desplazamientos en Europa, pues nos tenemos que preparar para una situación que es distinta y ver cómo se afronta desde los entornos libertarios, ¿no? Y después de esta charla viene un teatro, que es la primera vez que se hace, por lo menos en los últimos años, y también será en el mismo espacio, a las 10, a cargo de un bolo feroz. Sí. Luego pasamos al sábado 5 de diciembre y comienza la jornada a las 11:30, ¿no? Eso es. Sí, esta vez un poquito más temprano porque se trata de un taller, de un doble taller, de hecho, y queríamos estar preparados un poquito más pronto. El formato va a ser distinto, no va a ser la típica charla unidireccional, sino que va a venir un ponente que es originariamente de Reino Unido y va a hablar de, bueno, de que generalmente parece que nos sentimos casi como superhéroes a la hora de militar y no lo somos, y tenemos una serie de dificultades a la hora de enfrentar todas las emociones que supone estar en luchas, ¿no? Y nos parece importante ser conscientes de las limitaciones que tenemos, del apoyo que necesitamos tener entre nosotros, y él nos viene a contar un poco, pues, de la experiencia de estrés postraumático. Ellos lo llaman así para diferenciarlo de, bueno, de cuando tenemos una serie de problemas que no llegan a ser patológicos, que no nos dificultan en la vida diaria, pero de estrés generado por graves choques emocionales que podemos sentir al militar, ¿no? Por ejemplo, pues después de una detención o de una carga policial en una manifestación, todas estas situaciones creemos hablar de eso, y también de, bueno, pues veremos que también va a hablar de grupos de apoyo y de cómo apoyarnos entre nosotros mismos, ¿no? Muy interesante este taller, la verdad. Mm. Luego habría una comida a las 3, ¿no? Eso es, sí. Estos dos días, sábado y domingo, a las 3. Y a las 5 comenzaría la siguiente charla. Eso es. A las 5 viene Nunca Más Pacíficas, Pequeña Historia del Feminismo Revolucionario y la Resistencia Queer. Y quien hablará será la distribuidora Coño Sin Llama, que ya vinieron el año pasado como puesto. Y bueno, pues nos ha parecido importante traer esta charla, que es de la sección de historia, un poco para hablar de qué ha sido del movimiento queer radical y cómo la imagen de las mujeres ha querido ser perpetuada como un ser aislado, débil, pasivo, incapaz de organizarse y oponerse a una resistencia directa, ¿no? y bueno, pues en realidad es una charla histórica, o sea, va a hablar cómo a partir de los años 60 hasta nuestros días ha habido experiencias de lucha en este sentido, colectivos que se han organizado para reivindicar un valor más activo, ¿no?, del mundo queer y de las mujeres, y bueno, pues esta es su propuesta. Muy bien. Y para terminar la jornada del sábado, a las 7 sería la última charla de ese día, que es Hasta la última jaula, historia de la acción directa por la liberación animal, a cargo de 824 Ediciones. Otros años también ha habido propuestas de este estilo, ¿no? Siempre intentamos que haya representación de la mayor parte de luchas que podamos abarcar. Evidentemente no podemos con todas porque son días muy restringidos, pero en este caso pues es también una charla histórica sobre la liberación animal desde la práctica, ¿no? Ayer vimos una charla muy interesante también en este espacio sobre un activista de liberación animal que fue encarcelado por sus campañas, pero bueno, pues este año se va a encargar parte de la Asamblea Antiespecista de Madrid y pues recordemos. Y así llegamos a la jornada del domingo, que si no me equivoco empieza por la mañana con una charla sobre el Kurdistán y sobre el proceso que está habiendo en la zona del norte de Siria, en Rojava, ¿no? Exacto, sí. Se centra en Rojava como punto de referencia, ¿no? Y somos conscientes de que esta charla se está dando ya en muchos lugares desde hace pues más de un año, incluso en el Encuentro del Libro de Barcelona hasta estado también hablando. Pero bueno, nos parece importante porque digamos que es una manifestación práctica y real de una experiencia de lucha ¿no? a pie de calle, en la calle, por los derechos. Bueno, en este caso va a haber un componente de la lucha femenina, ¿no?, en el Kurdistán, pero bueno, vienen a hablar de una lucha antiautoritaria que se está desarrollando de manera práctica en este país, en ese caso. Bueno, ya por último, y después de comer, el domingo, para finalizar el encuentro, a las 5 habría una charla-debate sobre el nuevo Código Penal y la Ley Mordaza, análisis y contextualización de las reformas legislativas, a cargo de un compañero abogado. La charla viene un poco llamada por los últimos episodios represivos que hemos estado viviendo, ¿no?, las detenciones que se han realizado a lo largo de la península, en varias ciudades, y que consideramos importante porque, bueno, pues siempre es mejor estar preparado, saber cuál es el contexto, cuáles son las normas, ¿no?, las leyes actuales que permiten que se estén llevando a compañeros directamente de sus casas y tenerlos encerrados en preventiva sin juicio alguno, ¿no? Y queremos saber todo esto porque nos atañe, porque creemos que sin tener este conocimiento no estamos seguros, no estamos dispuestos a que paren las luchas, pero sin saber cuáles son sus bases no podemos tener claro cuáles son nuestros límites y hasta dónde podemos jugar, ¿no?, y cómo podemos seguir luchando sin que nuestras ideas se vean criminalizadas. Entonces, pues este es simplemente, bueno, pues en el poquito rato que dura la charla, como una pequeña pincelada respecto a las dos nuevas grandes leyes que hay en nuestro país y a las que pues las luchas están sujetas, sin duda. Bueno, pues como vemos es un programa bastante completito. Sí. Yo quería preguntarte, ya que en ediciones pasadas ha habido otros espacios dentro del mismo encuentro del libro, quería preguntarte si este año se mantienen espacios como el espacio para peques o otros espacios que sí que ha habido en ediciones pasadas. Claro, bueno, pues así a nivel de espacio físico contamos con, como sigue siendo la 13-14, contamos con el mismo espacio, pero es verdad que este año en algunos sentidos nos han fallado las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, el colectivo que desde hace 2 años se encargaba del espacio de peques, que era un colectivo que traía una propuesta de pedagogía libertaria, no se puede ocupar este año por saturación, y hay otros colectivos en Madrid a los que hemos preguntado y no se pueden encargar. Así que como desde nuestro pequeño colectivo no tampoco tenemos fuerza, todavía estamos pendientes de lograr encontrar gente que se ocupe de este espacio. Entonces, bueno, pues ya lo hemos colgado por ahí, pero si alguien conoce pues a un proyecto que que tenga ganas de llevar a cabo esto, pues está, es bienvenido. Tenemos un correo, nos puede contactar en info@encuentrodellibroanarquista.org y pues allí nos puede hacer una propuesta si le interesa, porque la verdad es que es una pena que se pierda este espacio. Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo las mamás y los papás que quieran ir ahí, claro, con sus peques. Y pero bueno, a ver si pues tenéis suerte y encontráis a alguien. Dime, perdona. Claro, siempre decimos que, jolín, que no mola que la gente se vaya quedando relegada de las luchas porque no encuentra la manera de cuadrar, efectivamente, ¿no?, su vida familiar con la militancia. Que una cosa no tiene que quitar la otra, ¿verdad? Claro. Sí, y que luego, ojo, los peques también pueden aprovechar y participar, han estado en charlas, hubo un año que tuvieron una distri para ellos, yo qué sé, pues también implicarles, ¿no? Son parte activa de esto también. Claro que sí. Y bueno, ¿nos puedes hacer una valoración? Bueno, supongo que no habrás estado, no lo sé, todos los años que, porque es el 13, ¿no? Lleva 13 años ya haciéndose el encuentro. No sé qué valoración así en general hacéis de esto, los fallos, los aciertos, y por qué creéis que hay que seguir haciéndolo. Pues nosotros no todos hemos estado desde el principio, pero pues eso, ¿no?, renovando la gente que hay dentro, pero sí que nos parece una herramienta súper útil, porque como he dicho antes, al tratarse de un encuentro en el que hay mucha gente de todo el estado y también de fuera, a veces permite la comunicación, ¿no?, la difusión, pues por ejemplo temas de propaganda, de campañas, de nuevas ideas, nuevas luchas que se están empezando a mover. O sea, es el punto ideal para poderlo compartir, ¿no? Muchas veces a la vez que el encuentro se han hecho ya ciertas reuniones, la gente ya se ha empezado a poner en contacto con otras personas de otras ciudades. No es lo mismo ahora que vamos aceleradísimos y que el mundo virtual parece que lo ocupa todo, ¿no? Pero no es lo mismo verse la cara y ponerse, ¿no?, ponerse cara y empezar a trabajar juntos desde una cercanía que supone encontrarse físicamente, ¿no? Eso por un lado. Luego, por el otro, es verdad que en la Feria de Madrid, frente a otros encuentros, se hace especial hincapié en el tema de las charlas, de las charlas y los talleres. Pero bueno, hay un espacio importantísimo que es el de las distribuidoras, librerías y editoriales, que ellos traen su material y también es un punto importante para encontrarse directamente con estos proyectos y cambiar ideas, ¿no? Y luego, este año hay una propuesta importante que creo que es un punto a favor, que hemos ganado, que es un espacio distinto que vamos a dedicar a talleres paralelos a las otras charlas. Talleres, por ejemplo, como una charla informativa sobre el 29N, la huelga que ha supuesto grandes episodios represivos, por ejemplo, para varios compañeros que están encausados por este tema, ¿no?, y con la campaña contra el Corte Inglés. También va a haber un espacio para el taller este que os he contado antes, de grupos de apoyo mutuo. Habrá también uno sobre reanimación cardiopulmonar, que parece una tontería, pero como hablaba antes de seguridad, también muchas veces nos quedamos sin herramientas a la hora de luchar, ¿no? Pues a veces estás en una concentración y ocurre algo, no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. También supone una medida de autonomía, ¿no?, de independencia, poder hacer estas cosas por nosotros mismos. Y proyecciones, va a haber exposiciones también probablemente. Y bueno, puntos negativos, muchos. Siempre hacemos una asamblea de valoración que a veces dura hasta 2 días o 3 cuando acaba el encuentro. El encuentro se empieza a planificar en mayo y se hace en diciembre, lo cual lleva mucho tiempo y aún así siempre se nos quedan cosas. Siempre hay temas de, bueno, pues lo que tiene que ver con la autoorganización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con no depender de otros para hacer las cosas. Bueno, pues muchas veces, pues yo qué sé, muchas veces el tema de las comidas es tiro, aunque supone una base importantísima y porque es la manera que tenemos de financiarnos junto a la propaganda y las camisetas, bolsos y tazas y tal que vendemos en el encuentro. Es algo muy importante, pero no siempre nos sale bien del todo. puntos positivos, la grandísima colaboración que recibimos de la gente fuera del encuentro, a la que llamamos siempre un par de semanas antes y que siempre responde estupendamente, ayudan a transportar, a preparar el espacio, al tema de comidas, de turnos y no sé qué más. Pues negativo, mira, por ejemplo, el tema este de peques, que no hemos podido resolver este año todavía con éxito. Y luego, algo que siempre hemos intentado, pero no siempre hemos logrado del todo, es que fuera un espacio hacia afuera, ¿no? Viendo un poco los muros del gueto, que en nuestra opinión no nos hacen mucho bien, el intentar llegar a todo el mundo, con todo el mundo me refiero a que tenga un mínimo interés rebelde, ¿no? Uh-huh. Y que sirva también, porque de nada nos sirve darnos palmaditas y hablar entre nosotros todo el día, ¿no? También se trata de difundir todas unas ideas y unas experiencias de lucha. Y es necesario salir un poco de las cuatro paredes de siempre, ¿no? Buscar una estética diferente, una manera de expresarnos un poco que trascienda todo eso. Y eso, en eso trabajamos cada año, y no sé si cada año no sale, pero es uno de nuestros objetivos. Muy bien, y ahora que estás comentando todo esto, tenéis, bueno, todo lo que estamos comentando del programa de actividades del encuentro, ¿hay algún sitio donde se pueda ver y hay alguna forma de contactar con vosotros, alguna forma de poder colaborar, echaros una mano de aquí a que llegue la fecha? Pues sí, para cualquier cosa nos podéis escribir al contacto, que es este que he dicho antes, info@encuentrodellibro.org. Y para cualquier consulta de las actividades del programa, los proyectos que ya están confirmados que van a venir a Madrid con su material, cómo llegar, cualquier otro tema, está colgado en la página, que es encuentrodellibroanarquista.org, y no se me ocurre mucho más. Están muy muy pendientes de la posible cambio, el posible cambio de localización de la primera de las charlas, el jueves 3, porque en principio será la enredadera, pero podría cambiar, y el resto pues en Vallecas, en la 13-14. Toda la información. Vale, vamos a recordar la dirección de la 13-14 ocupada de Vallecas, que es la calle Párroco Don Emilio Franco, número 59. Y el metro más cercano creo que es en Nueva Numancia. Nueva Numancia y en Renfe, Entrevías. Vale, no sé si quieres añadir algo más para finalizar. Pues sí, una cosita nada más. Todos los años se retransmiten las charlas gracias a proyectos como el vuestro, que nos han ayudado a colgar los podcasts una vez, bueno, se graban todas las charlas, son muchas de esas ponentes y se suelen colgar en sus webs. En otros años nos han ayudado Radio Ella y Radio Onda Expansiva, que son unos compañeros de Burgos, uh-huh. Y este año parece que les colgaremos nosotros en la propia página, así que si alguno no puede pasarse, podrá encontrar los podcasts también aquí, y que muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos ayudan a difundir pues este encuentro, ¿no? No, gracias a ti por hacer posible el encuentro también. Claro. Bueno, pues nos vemos allí. Nos vemos allí. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Chao. Nos ha presentado ya, nos conocemos, hemos compartido mucho y mucho hemos de beber. Tan hechos a lo imposible, acostumbramos a las movidas, a seguir manteniendo el tipo frente a un mundo que es cada vez más hostil. Estás escuchando Ínsula Libertaria. Bueno, pues yo os traigo una reseña de un libro de historia diferente. No es un ensayo riguroso ni una novela histórica, sino un relato que alterna periodismo e historia. Lleva por título La mano negra, caciques y señoritos contra los anarquistas. Es obra del escritor, periodista y guionista de cine y televisión Juan Madrid. Está editado en el año 1998 por Temas de Hoy en la colección Historia Viva. Aunque el autor es licenciado en historia y ejerció la docencia, nos advierte: el que ha escrito esto no es un historiador, sino un contador de historias. No deben enfrentarse a estas páginas como si de un libro de historia se tratase, sino como lo que es, una historia verdadera y feroz contada por un cuentista. El libro nos sitúa en la Andalucía del siglo XIX. Describe las miserables condiciones de vida impuestas por los terratenientes a los jornaleros y sus familias y las sucesivas sublevaciones del pueblo. Da cuenta de cómo a finales del siglo el anarquismo se expande por las ciudades y los campos como un reguero. En este contexto aparece la trama de la Mano Negra, una presunta organización anarquista secreta y violenta a la que atribuyeron crueles asesinatos, robos e incendios de cosechas y edificios. Actualmente casi todo el mundo está de acuerdo en que la Mano Negra fue una cortina de humo del gobierno de Sagasta para acabar con el movimiento anarquista andaluz, transformado por arte de magia en una gigantesca sociedad secreta. Según el libro de Juan Madrid, la Mano Negra fue inventada por un capitán de la Guardia Civil y un comandante de la Guardia Rural jerezana, a los que encargaron pacificar la región. Ambos demostraron especial habilidad para encontrar sociedades secretas y criminales. Eran los héroes y salvadores de la gente de bien y de la prensa, que se ocupaba de intoxicar y mentir sobre las actividades y reivindicaciones anarquistas. Venía a ser lo mismo pertenecer a cualquier sociedad obrera que a la Mano Negra. Un personaje literario basado en el abuelo del autor cuando era niño le sirve a Juan Madrid de hilo conductor a lo largo de la obra. El abuelo asiste al juicio de los siete de la Mano Negra, ya que uno de ellos, Juan Ruiz, de profesión maestro, acogió al abuelo y le trató como a un hijo cuando éste quedó huérfano. El maestro recibe especial atención a lo largo de las páginas. Se nos dice que Juan Ruiz enseñaba a leer y a escribir a los hijos de los jornaleros y les hablaba de la armonía universal y de que cualquier propiedad que no fuese de uso personal era un robo. Al ser el único de los siete de la Mano Negra con instrucción cultural, la prensa le señaló como el cerebro organizador y responsable de la Mano Negra en Andalucía. Su castigo debía ser ejemplar para otras personas que, como él, quisieran difundir los ideales anarquistas, y lo fue. Tras recurrir al Supremo la sentencia de 16 años y 4 meses de cárcel, lo condenaron a muerte como al resto de acusados, excepto a uno que encerraron en un manicomio tras enloquecer. El juicio se convirtió en lo que era en realidad, una clara persecución política contra el movimiento anarquista andaluz. Se estima que entre 3 y 5.000 anarquistas fueron detenidos por esas fechas. Para ingresar en prisión bastaba con que cualquier autoridad, terrateniente o agente del orden tuviera sospechas de que alguien leyera la Revista Social, órgano de la Federación de Trabajadores de la Región Española, o estuviera afiliado a una sociedad obrera. Algunas partes de la obra pueden ser muy actuales y cercanas, como los siguientes párrafos. Prendieron aquí a varios individuos por sospechosos de tentativa de rebelión y en últimos de noviembre del mismo año a otros 3 más, ocupándoles varios folletos y libros de ciencia, pero todos legales. A los 2 meses de estar presos los últimos, llamó un día el juez a uno de ellos y le mostró un escrito con el título de La Mano Negra, diciéndole que el jefe de la Guardia Rural se lo había cogido a uno de ellos. Luego aquellos individuos resultaron inocentes. Después de tenerlos allí muchos meses, los pusieron en libertad y nadie, absolutamente nadie, ha oído decir nada de la Mano Negra hasta ahora. Las autoridades nunca presentaron los estatutos ni el reglamento de la Mano Negra, antes, durante o después del juicio. No hubo constancia de que existieran fuera de las noticias que la prensa dio de ello. Y para terminar esta reseña, una reflexión personal. Aunque el contexto histórico es diferente, si seguimos el hilo de la represión desde antes de la Mano Negra, pasando por Casas Viejas, la Guerra Civil, el caso Escala, hasta la actualidad de operaciones Piñatas y Pandoras y sucesivas secuelas, el objetivo es el mismo: asociar el movimiento anarquista con el terrorismo, una perfecta excusa para coartar libertades, reprimir cualquier asomo de disidencia y evitar la propagación de las ideas y prácticas anarquistas. Según la justicia, los detenidos forman una organización con finalidad terrorista de carácter anarquista violento, lo que justifica todos los abusos imaginables del poder. Las pruebas inculpatorias son absurdas. Tener en tu biblioteca el libelo contra la democracia, una cuenta en el servidor de correo seguro RiseUp o una libreta de apuntes, o por qué no, los estatutos de la mano negra escondidos debajo de la cama. Como dice el autor Juan Madrid, ese interés abrumador por imputar a los anarquistas cualquier crimen con el fin de deteriorar la imagen del colectivo ha sido una constante en la historia de este país y de cualquier país. Bueno, pues para acabar con las reseñas, yo voy a hacer una de Asata Sakur, una autobiografía. Es un libro editado por Capitán Swin en 2013 y ella la escribió en 2001. La historia de Asata tiene muchos aspectos que resaltar. Es cruda y muy dura, pues demuestra hasta dónde es capaz de llegar Estados Unidos en la aplicación de sus políticas racistas alcanzando límites insospechados. El relato de Asata es un ejemplo vivo de ello, de cómo una persona que no ha sido condenada puede pasar 4 años en prisión mientras se la juzga mediáticamente para, al final, continuar encerrada con una condena sustentada en pruebas falsas, jurados blancos, juicios en estados profundamente racistas, traslados a las peores prisiones del país, incluyendo estancias en cárceles de hombres y sótanos escondidos. En definitiva, torturas y más torturas. Entre tanta crudeza, Asata nos cuenta su vida. Nos cuenta cómo una niña en la que el racismo contra su propia raza se abría paso hasta el punto de odiar sus rasgos, los rasgos que la convertían en una mujer negra, su cabello rizado, sus labios carnosos, su nariz ancha y, cómo no, su tez negra, acaba transformándose en una revolucionaria que se ama a ella y a su raza y que a su vez odia todo lo que les oprime, el capitalismo, el racismo y todos los mecanismos de perpetuación de ambos. Porque Asata realiza un análisis crítico y ve que no es tan simple, entre comillas, como una lucha de razas, sino que detrás hay un trasfondo político-económico sobre el que se sustenta la superioridad de una raza sobre el resto, de los ricos sobre los pobres, de los hombres sobre las mujeres. Asata es clara con la cuestión del patriarcado, no se muerde la lengua y critica y analiza las particularidades de su caso como mujer, con una visión de género, con un castigo y sufrimiento extra, denunciando las incoherencias de lo externo, al igual que las de su propio movimiento, donde algunos seguían planteando una revolución heteropatriarcal y jerárquica hasta el absurdo. No es casual que los interesados en este tipo de luchas conozcamos el nombre de Mumia, pero no el de Asata. La historia de Asata nos permite acercarnos a los Estados Unidos de los 50, donde el sur estaba totalmente segregado y las personas negras tenían prohibido hasta ir a la playa, relatado desde una mirada infantil. Hasta esos 70 en los que surge el Ejército de Liberación Negro, fruto del Partido de las Panteras Negras, surgida años antes en 1966 y del que Asata formó parte no exclusivamente desde la militancia de partido, sino principalmente desde la autoformación de su ideología propia. Además, Asata no excluye de su relato el reconocimiento de las luchas de otras muchas veces mal llamadas minorías. Los negros no son una minoría en América. Como el movimiento de los indios americanos, la independencia de Puerto Rico con Lolita Lebrón como protagonista, de nuevo otra mujer. O la lucha feminista blanca, como ella dice, y por la libertad sexual con la brigada George Jackson y Rita Brown como representante en este caso. Es Asata analítica en su acercamiento a otras luchas, crítica como mujer inteligente, pero humana ante todo, porque si hay algo que conmueve a la persona que lee su relato es precisamente esa cercanía, esa humildad y respeto que emanan sus sentimientos y palabras. Asata, no olvides su nombre, es una de esas mujeres duras que soportan lo indecible y que a pesar de ello no pierden lo que las hace humanas. Asata es esa mujer capaz de soportar el encierro hasta que ve el dolor y la impotencia en los ojos de su hija. Asata es lucha y valor. Asata es amor. Cada día que paso ahora siendo libre me recuerda a mí misma que los negros en América están oprimidos. Necesito hacerlo. Las personas se acostumbran a todo. Cuanto menos pienses en tu opresión, más aumenta tu tolerancia hacia la misma. Poco después, la gente piensa que la opresión es el estado normal de las cosas. Pero para liberarse, uno tiene que ser muy consciente de que es un esclavo. ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cien! Bueno, pues aquí termina nuestro capítulo sexto, Cartas de Navegación. Recordar que podéis escuchar este programa y otros en nuestro blog insulalibertaria.wordpress.com. Repito, insulalibertaria.wordpress.com. Y para vuestras amenazas, improperios, sugerencias y demás, y si queréis alguna gratitud o algo, yo que sé, que siempre anima, podéis escribir a insulalibertaria@openmyvoice.org. Repito, insulalibertaria@openmyvoice.org. Y ahora os dejamos con la canción de Sin Dios, Leer para Luchar. Hasta la próxima, chavales.